siempre te veo por las mañanas. Quizás no siempre me va a pasar si sigo recordando a la que yo amaba. Me resigné y me puse a escuchar esa canción que a ti te gustaba. Me puse a bailarla solo ya que tú no estabas. Me puse a bailarla solo ya que tú no estabas. Amor, desde que ya no estás a mi lado, te pienso en te extraño. Con este vino alucino contigo. Cerré los ojos y supliqué que cuando los abra esté contigo, pero solo estaba esa caja de vino. Pero solo estaba esa caja de vino. Pero solo estaba esa caja de vino. Cielo, de parte de tu familia, arriba guacho. Contigo vuelve a alucinar, siempre te veo por las mañanas. Quizás todo siempre me va a pasar si sigo recordando a la que yo amaba. Me resigné y me puse a escuchar esa canción que a ti te gustaba. Me puse a bailarla solo ya que tú no estabas. Me puse a bailarla solo ya que tú no estabas. Y me volví a sentar, me di cuenta que solo estaba. Recordé que quedaba vino, lo tomé solo sin mis amigos. Cerré los ojos y supliqué que cuando los abra esté contigo.